Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola a todos, mi nombre es Dani Mach, soy miembro del colectivo Máquinas Vivas, del sello chileno Detonador Record y del sello ecuatoriano Paraíso Modular. Espero que disfruten esta selección musical preparada para ustedes. Vamos a escuchar un poco de Trip Hop, Breakbeat y Drum and Bass. Paso atrás y veo donde la vida me ha traído. Hallo mis trazos en marfil. Algo cambió, tanto cambió dentro de mí. ya no es así, ni aquí, ni ahora, ni es así, ya no está aquí, ni ahora, ni es así, ya no está aquí. Está aquí, no está en mí, así. Es así. I'm

Quiero despertar, pero no encuentro la salida. Quiero despertar, que me asusta esta pesadilla. La calle avanza, las monedas pisa. El juego de las fuerzas hace un tiempo que retira. Si era por las mías, ya palabras no entendía. Es una melodía que me llena de alegría día a día. Así vamos dando término a esta selección. Espero que hayas disfrutado la música. Has escuchado 20 temas de artistas underground independientes. Siempre es importante apoyar al artista local. Te mando un gran abrazo desde la sexta región, Chile. Mi nombre es Dani Marsh.